buenas, muy buenas. ¿Qué tal? Ya estamos aquí los dos mostrecos de todos los mediodías del rock and roll. Roxa Rosae, muy buenas tardes. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Sandy Pequeño Ternasco. Este episodio 485 de Pequeño Ternasco lo hemos titulado Cuando todo arde. Y lo estamos arrancando con la gente de... con unos señores de negro, unos Lords of Black. Así comienza en este jueves 18 de noviembre el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, creando conciencia rockera desde San Pedro de Calanda para All Around the World y para toda la banda. Esto se titula Bound to You, hiriendo, herida pa' tú, la herida pa' tú. Y es el tercer sencillo extraído de Alchemy of Souls, la alquimia de los espíritus, parte 2. Quinto álbum de estudio de los metaleros madrileños, liderados por la voz del, ahora ya un poco menos, omnipresente Ronnie Romero, famoso en el mundo entero. Follow al pequeño Tarrasco. Pues mira tú por dónde, Roxana, sabe que la noticia tonta de hoy la protagonizamos nosotros. Sí, la noticia tonta la protagonizamos nosotros. Mira qué bien. A ver, se nos olvidó ayer estrenar lo nuevo de Napa Dan. Bueno, nadie es perfecto. Y menos yo, que principal, mayormente soy el que tiene la culpa, ¿eh? Pues sí, sí, se nos olvidó. Y mira que era miércoles y tocaba Rincón Oscuro, la resolución más extrema de este programa, pero resulta que yo tenía descargada la canción, pero no la tenía metida en la carpetita de las canciones para el Rincón Oscuro, que siempre tengo ahí un remanente, ¿no? Siempre hay. Si se ponen cuatro canciones en la sección del Rincón Oscuro, o cinco alguna vez, pues yo siempre tengo el doble o el triple, para por si acaso. Pues la de los Napa Death no la había metido en la carpeta del Rincón Oscuro, estaba con todas las demás de. Ay, a lo revuelto. En el revoltijo, sí. Y no la vi, me fui, seleccioné, miré, digo, venga, pues esta y esta. La metí y se me pasó completamente estrenar lo nuevo de los Napa Death. Pero bueno, la cosa tampoco es que se acabe el planeta y tiene fácil solución. Y lo apañamos, Roxana Rosae, ahora mismo. Esto se titula Contagion, será, digo yo, el nuevo sencillo de la veterana y siempre vanguardista formación británica Napa Death. Que andan, sigue promocionando su 19º larga duración de estudio con este lanzamiento de este nuevo sencillo. Ese disco se llama Throes of Joy in the Jabs of the Federation, que viene a decir así como alegría agónica en las mandíbulas de, pues eso, del mayor de los desasosiegos. Anda, y lo que casi se me olvidaba era saludar a los tenazcos y tenazcas que ya tenemos a la escucha. A ver, la primera que nos ha saludado, se nos ha saludado hoy, es Natalia. Desde Osnabrück, en Alemania, ahí currando nuestra encantadora de serpientes, Mercedes Mixtape. También desde el curro, pero desde los madriles, es el líder de los ratones colorados, Opaí. Desde el Levante, nuestra Nica Ternasquita, wow, yeah. Un poquito de Rafa Price con Sam Hammer de Murchante. Y más Rafa Price, pero desde la capital, la barrica, desde Iruña, Nacho Seek and Destroy. Conforme vayan entrando vuestros saludos, iremos aquí señalándolos y destacándolos en riguroso directo en tu recto, el pequeño Carrasco. Napa Death Contagion. hasta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias. Ponemos nuevamente los 50 segundos últimos de la canción, que es que se nos ha saltado la cuña. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Zanzaroya Records. Una sesión a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. Esa sección que nos acompaña cada jueves, nos vamos hasta Zanzanoya de excursión, Zanzanoya Records. Ya lo sabéis, y si no, os lo recuerdo, esta sección, pues siempre, cada jueves, desde el Paz Edwards, su capitán general y gerente Eduardo Peguero nos recomienda una carta que quiere compartir contigo y contigo también. Hoy concretamente nos recomienda este tema que vamos a escuchar, que es una canción del Capitán Corazón Vaca, Captain Beefheart. El Captain Beefheart y su Magic Band, concretamente. Una formación californiana liderada por el multiinstrumentista y artista audiovisual Don Glenn Blied, más conocido como Captain Beefheart, claro. Canta que venía en su álbum de estudio debut en 1967, Seguro como la leche, Safe as Milk. Cuentan con un total de 13 álbumes en su trayectoria. Beefheart, o Don Glenn Blied, afirmó que el sello con el que él y su banda firmaron, A&M Records, los abandonó después de que el copropietario Jerry Moss escuchara la canción esta que vamos a oír nosotros y la declarara demasiado negativa como para que alguien de la edad de su hija adolescente la escuchase. Característica principal de este peculiar personaje, por cierto, bien conocida esa característica y bien conocido en el mundillo, es que estaba porque murió en el año 2010, estaba como una puta cabra. Americano, un Deutscher Kamera. y como muestra, un botón. Esta anécdota que os voy a contar. Mientras tocaba una canción titulada Electricity en una actuación en la prueba de sonido para el Monterrey Pop Festival, en el Fantasy Fair y el Magic Mountain Music Festival en Tamalpais, en el mismo año 67, Biff Hart detuvo la canción. Se arregló la corbata y saltó del escenario aterrizando de morro sobre la hierba. Así, de golpe y porrazo, a abuela pluma flor de piel. Me paro y me tiro de morros al suelo. Más tarde explicó que vio a una niña en la audiencia, que no había nadie porque era la prueba de sonido, convertirse en un pez de colores. Así que flipa el viajazo que llevaba de LSD. Esto hizo que el guitarrista Ray Cooder abandonara inmediatamente Magic Band porque no podía lidiar con la impresibilidad del capitán Biff Hart. La partida de Cooder provocó la cancelación de la aparición programada en el Monterrey Pop Festival, frustrando así las posibilidades de que Biff Hart and the Magic Band tuviesen un futuro éxito comercial. Escuchamos ya el tema que en la voz de Biff Hart, mientras grababa la versión final del álbum, destrozó el micrófono. Precisamente lo he nombrado antes, esto es Electricity. Singing through you to me, thunderbolts. A lo mejor si no vais de LSD, que no son horas, no os entra muy bien, también te lo digo. Por cierto, saludos hasta Colombia, que desde ahí nos están escuchando, madrugando por oírnos, cuidado. Yeah. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Este episodio te he dicho que se titulaba Cuando todo arde, que si lo traduces al inglés se dice como When Everything Burns, que es el título del segundo álbum de estudio de la banda protagonista en este día de hoy, que son los barceloneses Tecta, nueva banda asociada a saltomataradiorock.com. Dame un wow yeah, Roxa Rosa, por favor. Vamos a charlar con uno de sus componentes, concretamente con el batería, de nombre que tiene, cada uno tiene puesto un nombre distinto al suyo. Vamos a hablar concretamente con Rust. Pero primero vamos a seguir escuchando este corte número 8 de ese When Everything Burns, el segundo trabajo de los Recta, un tema titulado Untrolly Savior. Lo escuchamos y luego entramos a esa entrevista. Como siempre, si queréis trasladarle alguna pregunta a nuestro invitado de hoy, me la hacéis llegar vía nuestro grupo de Telegram y yo gustosamente se la trasladaré. Mira, tengo aquí un comentario respecto a la canción que ha sonado de Salsanoya de Capitán Beefheart, de nuestra cantadora de Mercedes, de Serpientes, de Mercedes Herrada. Dice que es bueno conocer la historia de la banda para comprender la paranoia que tenían los anteriores, pero también es bueno conocer la historia de las bandas que nos acompañan cada jueves en entrevista. Tania nos dice, ayer alguien decía que no había nada bueno en el panorama actual, no he escuchado esto, pues ahora lo vas a escuchar. Los está escuchando, de hecho, y ahora vas a escuchar a uno de sus componentes, porque tenemos vía telefónica en directo a su batería, Rust. Muy buenas, Rust, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Santi. Un placer estar en tu programa. Muchas gracias por contar con nosotros. No, hombre, no. Si tú eres Ras, yo soy Pequeño Ternasco, ¿eh? Aquí vamos a mantener la forma. Eso, el Pequeño Ternasco. Bueno, encantados, primeramente encantados de que hayáis decidido sumaros al proyecto Bandas Asociadas de esta plataforma de Asalto Mata Radio Rock.com. Desde aquí mandar también un saludo a Ricard Altadir, que fue el que nos puso en contacto. Eso es. Y además en el momento adecuado, ¿no? Porque justo estáis presentando este When Everything Burns, que es vuestro segundo trabajo de estudio. 9 cortes, del cual ya escuchamos el que está sonando ahora precisamente de fondo, el When Everything Burns, el prácticamente a la par que salió. Y hoy vamos a disfrutar de unos cuantos más. Ya hemos podido escuchar ese Untrally Savior. Cuéntanos un poco la historia para que conozcamos, sobre todo yo también, porque quitando que habíamos puesto un par de canciones vuestras del anterior trabajo, yo no sabía mucho más de la banda. Así que es buen momento y buena oportunidad, pienso yo, para que nos cuentes un poco qué son Decta. Rust, y ahí va a decir el nombre. Pues Pequeño Ternasco, para no confundirme yo también. Pues mira, Decta somos una banda de metal de Barcelona, compuesta por 5 amigos, que ya nos conocíamos de otros proyectos anteriores, y en 2015, tras una época de más de tocar covers y hacer buenos bolos también, incluso tocar en algún festival, pues decidimos volver a componer temas propios. Y un poco de ahí surgió Decta, ¿no? Tener esas ganas otra vez de expresar nuestra música y de hacerla llegar de nuevo al público. Desde 2015, evidentemente, vosotros casi podíamos decir, porque, bueno, a tenor de cuando ha salido el disco, podíamos pensar que casi os ha venido bien la pandemia o lo teníais ya prepandemia preparado y habéis tenido que esperar a que se acabara y que se empezara a disipar todo esto un poco. Cuéntanos. Pues lo teníamos preparado para editarlo en mayo del 2020. Lo que pasa que, bueno, llegó la pandemia y entonces, claro, evidentemente se tuvo que parar todo y entonces hemos estado estos meses de espera. Que bueno, hemos aprovechado para seguir trabajando en aspectos del grupo y tenemos muchas más demos también para el próximo tercer disco, o sea que nunca hemos dejado de trabajar, pero sí que la pandemia supuso un compás de espera a editar este segundo álbum. Mira, nos está mandando por aquí saludos Mercedes del programa Mixtape, dice, mira, de mi tierra, porque Mercedes está en Osnabrück, en Alemania, pero es de Moncada, ¿eh? O sea, que está... Ah, muy bien, de aquí cerca, sí. cerquita. Sí. Bueno, no sé si Mercedes os seguía la pista. Yo, como he dicho antes, sí que conocíamos a la banda del anterior trabajo, porque pusimos, yo creo que recordar que un par de temas, uno segurísimo, pero sí. Me suena a mí que llegamos a poner incluso pues, los dos sencillos que compartierais. Creo que me suena también, o confírmamelo tú, habéis ido soltando ya singles de este disco, porque la ficha que me mandasteis me apuntasteis como información que, aparte de los discos, singles, ¿no? Y son todo temas de este segundo trabajo. Lo que yo no me había enterado que habían ido saliendo, realmente solo me enteré del When Everything Burns. Cuéntanos un poco qué es lo que habéis hecho con estos temas que habéis ido soltando previamente. Sí, pues la idea era un poco esto, ¿no? En vez de sacar el disco de golpe, dijésemos, nuestra idea era sacar 3-4 singles y luego a los pocos meses sacar el disco. Pero al llegar la pandemia todo esto se tuvo que parar. La idea era porque un disco cuesta mucho trabajo hacerlo. Sí. Lleva mucho tiempo de composición, de grabación, de arreglos, etcétera. Y hoy en día, con lo rápido que va todo, se quema muy rápido un disco, ¿no? Parece que un disco tiene 6 meses o un año y ya es viejo. Entonces la idea era sacar singles para estar un poco ahí siempre con alguna noticia nueva a ofrecer al público, y esta era un poco la idea esta de hacer los singles antes para luego sacar el álbum. O sea que sois una banda que tenéis conciencia de esto, que os estáis adaptando a las nuevas formas de que el público, los oyentes, los fans... La gente que escucha música en general y también, por supuesto, la gente que escucha rock y metal, os habíais apuntado o teníais el plan inicial de ir soltando, no grabar un disco entero al uso, sino ir grabando canciones soltándolas. Lo que pasa es que, claro, que con la pandemia os ha dado la opción de volver al plan inicial, al plan A, al plan de toda la vida, ¿no? Sí, y además que, bueno, si te fijas, cada single que sacamos tenía videoclip, con lo cual eso añade un poco más también de trabajo al mero hecho de componer en sí, ¿no? Porque también somos conscientes que hay que ofrecer algo más que solo la música, ¿no? Que la música evidentemente es lo prioritario, pues luego lo acompañas de elementos visuales, de un vídeo, pues bueno, siempre es un poco más atractivo. Pues mira, ahora que me dices lo de que todos los singles anteriores creo que eran cuatro, si no... Cuatro, sí. Pues cuando acabe la entrevista o a lo largo del fin de semana me pasas enlaces a los vídeos que es que nos falten en vuestra página de la web de Santa Marta Radio Rock, porque los pondremos todos y que la gente los pueda ver, obviamente, claro que sí. Sí, porque creo que claro solo, que sí. Solo tenemos puestos tres en principio, creo recordar, pero vamos, que ahí se ponen todos los que saquéis. O sea, en vuestra web se va a poder ver todo desde esa página, todo, acceso a todo, a las redes sociales, a la venta del disco, tanto. A la venta del disco, que aprovechando también vamos a decir cómo se puede adquirir este segundo trabajo de Decta. Pues mira, entrando en la web dectaban.com o a través de nuestra página de Facebook, que también es facebook.com/dectaban, o de nuestro Instagram, instagram.com/dectaban, en todos estos webs que te comento o redes sociales está el enlace de compra, porque la preventa, bueno, la venta anticipada física está disponible desde el 25 de octubre y luego ya todo el tema digital no estará disponible hasta mediados de diciembre o así. O sea que aún hay un tiempo para comprarlo el disco físico, que realmente es lo que también ayuda a la banda, ¿no? A poder ingresar un dinero para poder afrontar luego también con más garantías la gira. Aunque bueno, los discos también, donde más solemos vender es en los conciertos, eso es verdad. Pero bueno, ya estamos teniendo algunas ventas que también, hombre, pues agradece porque es un apoyo que recibimos la banda. Pues desde todas estas maneras de llegar y hacer a la compra de ese disco, las tenéis directamente en la página de Decta, en la web de Asalto Mata Radio Rock. Así que, claro, si no queréis ir buscando por Facebook y tal, entráis en Asalto Mata Radio Rock, pincháis en bandas asociadas o bajáis al banner gigante que hay donde pasa el logotipo de todas las bandas y ahí tenéis acceso directo para ir o comprarlo en la web o comprarlo en los links de venta en sus distintas redes sociales, porque están puestas todas, para que no haya pérdida y ningún problema ni traba a la hora de acceder a tanto a sus contenidos como a la compra de los mismos, que intuyo que también habrá merchan y demás, obviamente. Sí, también hay. Nosotros, de hecho, ahora estamos sacando diversos packs. Hay tres packs, básicamente, que es el CD, más otro pack CD-camiseta y luego otro pack que es CD-camiseta, una máscara de cartón que simula un poco las máscaras que llevamos nosotros en directo, y una púa también, y una pegatina. Muy bien, pues. Así que bueno, hay un pack pepino ahí que también incluye camiseta. Pues vamos a hacerle interesante ese pack al personal, ¿te parece? Vamos a escuchar otra de las canciones que vienen incluidas en When Everything Burns, el segundo trabajo de Decta, de los barceloneses Decta. Vamos a escuchar un tema porque ¿sabes qué pasa? Es que es todo lo que quiero. All I Want, del corte número 4 en When Everything Burns, el segundo trabajo de Decta. Rust, enseguida volvemos contigo. Perfecto. I want and I need, I wish and I breathe, I don't know how to sell my first. Keep calm, slow down, my beat in the dawn. Damos saludos, pura vida, hasta Costa Rica, que nos está escuchando ahí nuestro ternasco y compañero de ondas Esteban del programa Subsuelo S.A. Y mandamos también saludos hasta los States, que también se han conectado para escucharnos. Saludos también hasta La Rioja, Logroño, Power, ese Diego, bye. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, saludos también para Caroline y decirte, Ras, que ya tienes un pack vendido para diciembre, ¿eh? Porque a Caroline le va a caer probablemente una camisetita en la que venga incluida con uno de esos packs que nos comentabas. Pues muchísimas gracias, Carolina, por tu apoyo. Muchas gracias, de verdad. Caroline. Caroline, perdón. Caroline. Es que no te escucho muy bien. Escucho como un poco de... Sí, lo sé. Estoy con el manos libres porque no tengo opción de hacerlo de otra manera. Yo te paso otra vez. Ah, vale, cosa, de acuerdo. El teléfono lo tengo realmente un pelín alejado. Y como yo me oriento al micro para hablar, pues es normal que me escuches con cierta dificultad. Pero bueno, en principio, más o menos, me lo oyes todo bien, ¿no? Sí. Lo que pasa es que eso, claro, no he escuchado la EA de Caroline. O sea que, pues Caroline, muchas gracias, de verdad. También soy yo muy tendente a matar las palabras al final, ¿sabes? A las últimas eso me pasa a mí también bastante. Que es un error que me trataron de quitar en los cursos de locución. pero veo que no ha funcionado mucho. Bueno, estábamos hablando, dentro de esos packs también nos comentabas esa máscara de cartón parecida, similar a las que usáis vosotros. Y es una pregunta que te quería hacer porque, chico, a mí se me pasa por la cabeza que tiene que dar una calor eso en directo, tío. ¿Cómo lo montáis? ¿Es alguna fibra que transpira más de lo normal? Explícanos un poco el truco de esas máscaras, por favor. No, mira, estas máscaras la verdad que son profesionales 100% porque contactamos con un artista de Gran Bretaña que se dedica al cine de terror y él hace máscaras súper buenas, de buena calidad para producciones de cine. Entonces es verdad que las máscaras son de látex, pero si te fijas un poco, están un poco abiertas, tanto los ojos un poco más grandes, la boca un poco rota, entonces eso hace que transpire mejor y además no son completas. Es cierto que, claro, en un escenario tú sabes que los focos ya depositan calor, claro, aunque no lleves nada. Cuando te las pones, en un inicio sí que es un pelín molesto, pero es que cuando empieza a sonar la intro del concierto, ya estás tan emocionado y cuando te dejas de tocar que se te olvida todo. Se te pasan todos los males, ¿no? Sí. Y te lo pasas genial. Luego, cuando te la quitas, sí, después de una hora dices, hombre, qué descanso. Pero bueno, en directo, la verdad que nos mola mucho ponerlas, le da un toque guay a la imagen del grupo. Y así te cuento un secreto así, que no se nos ve que somos medio viejunos. O sea que ahí está el quid de la cuestión, porque era lo siguiente que te iba a preguntar. ¿Y cómo se ocurrió lo de las máscaras? Porque, a ver, no es algo que sea inhabitual, pero tampoco es muy extendido, ¿no? Siempre ha habido bandas que se han maquillado desde los Kids, claro, máscaras también. No sé cuándo se empezarían a usar, pero bueno, los más famosos o los más conocidos con máscaras probablemente sean el Slipknot, ¿no? Que es el grupo que ha llegado a más altas cotas en ese aspecto, llevando un look que incorpora un atrezo como son las máscaras. Pero no es muy habitual, no es muy habitual. Y yo digo, ¿de qué os viene? O sea, que es para disimular edad. Bueno, es un punto porque es lo que te comentaba antes, ¿no? Al final, la música en directo, hoy en día hay muchos grupos que se maquillan, ¿no? Ya no digo Avatar, bueno, muchos grupos, ¿no? Que se maquillan, que Powerwolf, yo que sé, Sabaton, pues van en una estética muy determinada. Entonces cada banda al final ofrece algo más que la música, ¿no? En general. Y son diferentes formas de un poco de, no sé, de globalizar el espectáculo, ¿no? De alguna manera. Y nosotros lo de las máscaras nos volaba porque somos fans de Slipknot. Y antiguamente cuando hacíamos covers de ellos, algunos temas, pues nos compramos unas máscaras, ¿no? De ellos también, unas simuladas. Uh-huh. Y nos moló la idea y pensamos, oye, pues pa'lante. Y la idea es que quizá llevamos dos álbumes con esas máscaras y estamos valorando si en el tercero cambia el diseño. Ajá. O sea que es una cosa chula que tenemos pendiente ahí de hacer. Hombre, mucho más barato que las cirugías estéticas es. Sí, además la cirugía no nos arreglaría mucho tampoco. Bueno, he de decir a todo el mundo que es mi segunda entrevista a una banda que utiliza esto de las máscaras, ¿eh? La primera vez fue con Teocida, de Zaragoza, que es una banda que ya dejó de producir discos. Su cantante Lucas sigue relacionado con el mundo de la música, porque además lo está haciendo bastante bien y produce bastantes discos, sobre todo de bandas de la región, de bandas de Aragón. Sí. Una banda que se me viene a la cabeza rápidamente, por ejemplo, son Los Restos Humanos, que es otra de las bandas asociadas en Asalto Mata Radio Rock. Pero ya esta entrevista fue hace años ya, yo creo que sería antes de el 2011 o 2012, o sea que ya... Bueno, hace tiempo, sí. Ya hace tiempo que no me topaba con una banda que utilice este recurso escénico y artístico, sí, a la vez también, de las máscaras. Estoy contento, sí, sí. Estoy contento de volver a encontrarme ante esta tesitura, porque además estas preguntas, por ejemplo, son preguntas que a ellos no sé por qué no les hice en su día. No, está bien, es una pregunta que es interesante responder, sí. Así que en ese aspecto, por lo menos de Condecta, ya sabemos por dónde van los tiros. Sí. Otra vez, Rust. Me lo tengo que pensar todas las veces, me lo tengo que pensar todas las veces, tronco. Dime, pequeño ternasco. Intuyo que con todo lo que está pasando, no habéis tenido oportunidad de probar en directo las canciones de este segundo trabajo. Directo sí que habréis tenido con el anterior. Dinos un poco, si no es el caso, me lo remarcas, y si es, pues dinos al menos qué es lo que se encuentra la gente y la respuesta que tiene directa del público cuando interactúa en ese entorno tan mágico como es un escenario, un concierto en directo. Pues la verdad que nuestra experiencia es muy buena. Además, hemos tenido la suerte de tocar en diversas ciudades y en general siempre ha habido público para vernos. Hemos podido luego interactuar con ellos, hablar después del concierto, y en general la propuesta gusta. Y sobre todo, pues el hecho de haber tocado luego en Triple Jet Rock aquí en 2019, que es un festival muy importante aquí a nivel de Cataluña, pues estamos súper orgullosos de haber tocado allí, que ha sido un sueño para nosotros. Y ahora pues con muchas ganas de en febrero pues empezar a presentar el disco también en diversas ciudades, Barcelona, Madrid, bueno, o sea, Bilbao, Río, etcétera. Ya tenéis perspectivas de conciertos entonces, ¿no? Sí. Qué a partir bueno. De febrero la idea es empezar a presentar el disco y bueno, hay cosas interesantes que bueno, aún no se pueden confirmar, estamos ahí pendiente, pero bueno, pensamos que hay buenas perspectivas. Pues desde luego nosotros vamos a acompañar en el aspecto que podemos hacer, lo que es en la difusión y en la información puntual y fidedigna de todas esas fechas que vayáis sacando, de todas esas cosas que no se pueden decir todavía, que en el momento que se puedan decir, obviamente, claro, estar ahí para informarlas, para trasladarlas y para difundirlas. Y bueno, la verdad es que ya llevo ya un par de semanitas que me he planteado las entrevistas de otra manera, porque antes las... Siempre me comía un par de secciones que van al final del programa y entonces ya los jueves he optado por eliminarlas. Las elimino y así podemos tener unas entrevistas un poquito más largas y más a gusto charlar más, pues sí, más fluidamente con las bandas invitadas. Pero en cualquier caso, estamos llegando al final del tiempo, que estoy viendo así de reojo. Sí, nos queda poquito y todavía tenemos que escuchar la canción con la que nos vamos a despedir. Así que, Rust, ahí tienes el micro para cualquier cosa que nos hayamos dejado, que tengas tú en la cabeza que hay que decir, pues nos la traslades y luego nos vamos a despedir, ¿vale? Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio en tu programa y sobre todo eso, que estén pendientes de nuestra banda, porque el segundo disco, estamos muy contentos del resultado, es un disco muy potente, muy completo, versátil y con muchas ganas de presentarlo en diversas ciudades, y que estén atentos porque seguramente visitemos la suya y te nos tiene que venir a ver. Me están poniendo por aquí... No me río de eso. No, me estoy riendo de una cosa que me están poniendo. Dice, joder, en vez de una entrevista a un grupo de rock parece un programa de la 2 sobre el libro. Y dice, ni un puto taco. es que soy profesor, tío, ¿no? tengo ese defecto profesional. Pues el que se ha dejado llevar totalmente he sido yo, porque mira que yo soy de soltarlos constantemente. sí, no lo puedo evitar, tío. Joder. Estoy acostumbrado a con los chavales. Joder, no hay manera de decir tacos. ¿Cómo me ha podido pasar a esto? ¡Hostia puta! ¡Qué bueno! Bueno, fenomenal, fenomenal. Qué gran ratito acabamos de pasar junto con Rust, batería de Decta. Y nos vamos a despedir con otro de los cortes incluidos en ese When Everything Burns, ese Cuando Todo Arde, que es sobre todo cuando hay conciertos y cuando hay rock and roll y cuando todos lo disfrutamos. El corte número 7, que además nos viene muy bien porque lo vamos a escuchar y tú ya estarás ido. You are gone. Temazo, temazo. Temazo de los Decta, corte número 7, como os digo, You Are Gone, Decta, sonando y despidiendo esta entrevista en Pequeño Terrazco. Muchísimas gracias, Rust. Un abrazo grande. Aupai, dale, Roxa Rosae. Los jueves en Pequeño Ternasco cierra el Boni Aupai. Hoy con esta versión en directo de En la Silla Eléctrica, corte despedida de La Gur Barricada, grabado en noviembre de 2013 en el Aitasuna, justo ahora hace 8 años. ¿Por qué esperarnos, señor? A vivir de rodillas, encerrados como gatas, trabajando en tendidas. Solo tienes palabras duras. ¡Un, dos! Y con Boni y La Silla Eléctrica nos vamos, Rosa Rosae, hasta el fin, hasta el lunes. Muchos besos, abrazos, disfrutar del fin de semana y hasta el lunes. ¡Marcho! ¡Perdido por la policía! Para borrar la pesadilla. Pues amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándote como siempre que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Y agradeciendo como siempre de corazón y enormemente esa escucha, ya sea en directo, vía podcast o redifusión, que estamos en redifusión a las 3 de la mañana hora Madrid, todos los días también. Me despido con la frase típica de siempre: tanto es antes la canción, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, agures, mon amures. Asaltomatarradio.com. Vai buscar dados.